mal. Bueno, esto ha sido novedad en las últimas horas entonces. La Liga Departamental de Fútbol de Punilla ha dispuesto entonces la suspensión del campeonato de la Liga Departamental, como decimos, hasta la fecha del 25-28 de octubre, hasta que reanuden las formativas. Y bueno, en este mismo momento, así como estamos, nos vamos a comunicar con Maximiliano Moyano, nuestro columnista en el área deportiva, para ver qué novedades tiene. Esto ya lo habíamos conversado hace algunos días. Vamos a ver qué nos puede comentar entonces Maximiliano Moyano. La resolución tomada entonces por las máximas autoridades de Punilla y una noticia que tiene que calar hondo en los clubes para que podamos de alguna manera ya frenar, sosegar esta locura de la violencia en las canchas. Esperamos comunicarnos con Maxi en cualquier momento para conversar sobre este tema. Son los primeros campos de batalla donde un fútbol se vuelve la excusa para hermanarse y aprender a luchar juntos por un sueño. La cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. No habrá pinchas que reemplacen camisetas. Vamos a tratar de comunicarnos con Maximiliano Moyano en la mañana de hoy para dialogar sobre todo lo que acontece en el marco de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Estimado Maxi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días para vos, para toda la audiencia. Aquí estamos, un jueves más, listos y preparados para compartir con todos y ustedes y todas lo que tiene que ver con el deporte en nuestra liga y en nuestro país. Se lo escucha un poco agitado, ¿es para ilustrar un poco la parte deportiva? Claro, claro, para emular a algún deportista, ya que estamos medio parados esta semana en lo que tiene que ver con las canchas, ¿viste? Sí, bueno, recién leíamos el comunicado de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, bueno, un final esperado. En definitiva, uno tiene la sensación de que ha sido correcta la decisión de la Liga de parar esto hasta que se den los espacios de reflexión en los clubes para terminar con la violencia. ¿Cuáles fueron los hechos que han suscitado esta decisión de suspender la Liga? Bueno, Juan, la verdad que los hechos fueron varios que se han dado durante, me animaría a decir, durante todo el año, más en este último tramo del torneo, en estas fases ya definitorias, clasificatorias. Lo triste de todos estos eventos, que no fue solamente que se dio en las categorías primeras o reservas, sino que también ha habido muchos inconvenientes, actos de violencia en lo que tiene que ver las categorías formativas. Y me imagino que en esos casos es cuando, bueno, tanto delegados que son los representantes de los clubes en conjunto con la liga más la asociación de árbitros que se vio esta decisión como la más acertada. A mi manera de ver, un poco no está errada la decisión de parar un poco la liga para tener esos momentos de concientización, por así decirlo, siempre y cuando exista ese trabajo internamente, no solo con los jugadores y las jugadoras, sino también con las hinchadas, que sabemos que en el caso de nuestra liga, bueno, la hinchada son parientes, amigos, vecinos, conocidas, madres, padres, que también tendrían que entrar en esa fase de educación, de formación, donde tendríamos que entender qué es lo que nos está pasando como sociedad, que se ve reflejada en el deporte, ¿verdad? Pero bueno, también habíamos mencionado hace algunos días también una falta de actitud por parte de algunos árbitros, linemen, digamos, también desde la institucionalidad hay un grado de responsabilidad en lo que pasa. No vamos a descargar los problemas de la violencia solamente en los pibes de 14 años. No, no, por supuesto que no. Claro que no, Juan. Totalmente hay una falta de estructura y me animaría a decir hasta de compromiso en ciertas cuestiones que tienen que ver con la liga. Y más que nada, como vos bien decís, los arbitrajes hoy en día no tienen ningún tipo de control, no hay veedores, los clubes muchas veces piden o rechazan ciertas ternas arbitrales, existen clubes que no quieren ser dirigidos por árbitros, hay árbitros que no quieren ir a dirigir ciertos clubes, bueno, hay una crisis institucional realmente que nos está tocando, no solo a nivel país, a nivel deporte, a nivel nuestra liga, no estamos exentos de lo que está pasando afuera, externamente, ¿no? En lo que es la sociedad del país, esto es un claro reflejo de eso. Y déjame decirte que a nivel institucional, bueno, yo lo que veo es que falta mucha educación, Juan, falta mucha educación, un armado de campañas en contra de la violencia, a favor del fútbol, me imagino que debe haber varias cosas para hacer, ¿viste? Para cuestiones para mejorar estas cuestiones, estas situaciones que se están dando en nuestra liga. La verdad que es algo muy triste, es muy triste que se tenga que parar, es muy triste que estuve leyendo hace poco el boletín oficial, que donde fueron las puntas para el Club Atlético River Plate. Y la verdad que también me parecieron muy duras, déjame contarte esto. A veces la liga dice que no, que su objetivo no es solamente económico. Pero la verdad que hoy en día sancionar, por ejemplo, a un jugador de fútbol 2 años sin poder pisar una cancha, en el caso de una primera, lo estás condenando a que esa persona no juegue nunca más en la liga, en la parte masculina. Me parece que la liga en este caso se empieza a quedar sin herramientas. Bueno, sin en ideas. En el comunicado algo de eso también lo manifiesta, que ya están cansados de sanciones económicas. Exactamente, ya no saben qué hacer. Ya no saben qué hacer, me parece que es momento también de la liga como institución pedir ayuda a otras entidades, a ir a un escalón más arriba, que tenga que ver con AFA, que tenga que ver con la como es con el Consejo Federal de Fútbol, que es al cual nosotros estamos, por así decirlo, asociados. La verdad que se está viviendo un momento de tensión en la liga entre los clubes, se nota los sábados, se nota los domingos, y los jugadores y las jugadoras también lo sienten eso a la hora de salir a la cancha, de entender de que su seguridad no está totalmente cuidada, de que la seguridad de sus familiares que están en las tribunas no están cuidadas. Estamos viviendo momentos realmente de tensión, y bueno, lamentablemente no hay un rumbo de parte tanto ni de la liga, ni de la asociación de árbitros, ni de los clubes como institución que encuentren un rumbo, una salida a esto. Yo creo que el parate es una forma de poner un paño frío a la situación y llevar a la reflexión a cada parte involucrada, ¿verdad? Y también los clubes, uno ve, bueno, el sábado estuvimos un rato en las formativas de acá de Huerta Grande, y uno veía esa cantidad de pibes, que quizás más de 100, a cargo de dos o tres profes, que de manera denodada, y como siempre lo decimos, sin ver un mango, sin apoyo de nada, teniendo que contener a más de 100 pibes. Es decir, los clubes también necesitan que los municipios se pongan, ya no solamente donando una pelota o un par de botines, sino poniendo el cuerpo, la cabeza. Hace falta gestionar estas instituciones, y en muchos casos están en manos de vecinos que también se les va de las manos. Totalmente, Juan, totalmente. Y esa es una pata muy importante. Está muy bueno lo que decís realmente, porque sí, el municipio tendría que tomar parte. Nosotros estamos enterados que hay otros municipios que participan activamente en la vida social del club. No todos los clubes tienen esa suerte de tener un municipio participante e involucrado en la vida del club del pueblo. Y no solo sería una forma de participar con ideas e involucrándose con personal, tal vez con un sueldo, tal vez preparando a los 3 o 4 profesores, que en este caso, por ejemplo, en el Club Esportivo Huerta Grande, sabemos que hay 5 o 6 profesores, 10 personas involucradas, bueno, hacerle llegar algún dinero, un sueldo, una ayuda económica que facilite a esa persona y a esa familia a poder cumplir ese rol tan importante, que no es solo los fines de semana, son todos los días que los chicos entrenan. Los clubes tienen actividades todos los días hasta las 10, 11, 12 de la noche. Están los chicos ahí entrenando, preparándose para el fin de semana jugar, planeando el otro partido. Es una tarea muy, muy, muy dura, muy difícil, y que no hay tiempo para desligarse. No hay momento en lo que uno pueda decir, bueno, hoy al club no voy, hoy no me encargo. No existe esa situación. Entonces, como vos bien decís, claro que estaría bueno que el club, que el municipio o todos los municipios se involucren en estas tareas realmente, con ayuda económica, también con cuestiones que los preparen a los profes para poder abordar todas estas situaciones. La verdad que es algo que se está viviendo muy, muy, muy jodido, Juan. Se está viviendo algo muy jodido. Más, nosotros, como Sportivo Huerta Grande, hablando de nuestro club, venimos en una racha positiva. Imagínate si todo esto se diera en el marco de resultados negativos, de ir perdiendo. Todo eso agrava la situación también. Obviamente, el argentino y la argentina somos muy pasionales y los resultados mandan. En Sportivo Huerta Grande, por suerte, se están dando los resultados positivos. Bueno, Maxi, esperemos que esto se resuelva y, bueno, será el momento, como invita también la Liga, en definitiva, a la reflexión de los clubes, de las inferiores y también de la dirigencia. También de la dirigencia, bueno, el presidente de la Liga, Raúl Mendoza, también deberá reflexionar cómo piensa seguir con la Liga en estas condiciones. No solamente mandar a reflexionar a los profes, sino también que reflexionen ellos, los delegados, y el presidente de la Liga, que es en definitiva la máxima autoridad y el responsable de todo lo que pase. Sí, totalmente. Y también hacer un mea culpa y una autocrítica, de decir, bueno, nos está pasando esto, no tenemos la forma, los métodos, las herramientas para poder calmar esta situación. Busquemos ayuda. A otros consejos de fútbol, busquemos ayuda en otras, cómo hicieron para parar con la violencia. En este caso, por ejemplo, hay 3 clubes ya desafiliados de nuestra liga. Estamos hablando del Club Pitis, de Leones de Saldán y de Yoxina. ¿Por qué? Son clubes que siempre jugaron en la Liga Departamental de Punilla. ¿Por qué están desafiliados? Y se vieron desafiliados la mayoría por cuestiones económicas, la mayoría de estos clubes. Claro. Por deudas económicas. ¿Viste? Entonces, bueno, claro, para la punición y para la desafiliación estamos al pie del cañón. Para el castigo para los jugadores, tanto sea en formativas como en las primeras, sean de Huerta, de River, de quien sea, en el caso de San Lorenzo, Villa Carlos Paz también, también se está al pie del cañón para el castigo, para la multa. Me parece que es un momento en que la liga tendría que pararse, que ponerse en el papel que corresponde, que es en el de organizador de este evento, y traer ideas nuevas, traer soluciones, y si no las tienen aquí en lo que es nuestro valle, que lo busquen en Córdoba o que lo busquen en otras provincias, porque no es que nuestra liga departamental es algo que está pasando y que no se... No, esto es algo que está pasando en todas las ligas, en todos los valles, en todo nuestro país. Entonces me parece que es un momento de comenzar a tener trabajos mancomunados con otras ligas, buscar cómo hacer. Es el momento que la liga se ponga los pantalones y, bueno, encuentre una solución a esto que como clubes aquí en el Valle de Punilla no lo estamos encontrando, y que fin de semana tras fin de semana se agrava esta situación. Maxi, muchas gracias como siempre. Te mandamos un gran abrazo. Abrazos para ustedes, Juan, y gracias por este espacio. Esperemos reencontrarnos la próxima vez ya hablando de una pelota rodando por el césped. Gracias, Juan.